Bien, indudablemente todos hemos cívicamente acatado este paro, esta decisión que ha tomado la población. Y como institución dependiente de la gobernación, no estamos al margen, indudablemente estamos apoyando en forma decidida para que esta situación pueda darse, que es lo que quiere el pueblo boliviano. En cuanto a la parte técnica, la parte nuestra, indudablemente algunas actividades las hemos tenido que paralizar, pero sí quiero decirles que el trabajo en campo está. Felizmente el centro nuestro es el más grande, llamémoslo así, está en Saavedra y el otro está en Cañada Larga, y en ambos lugares tenemos gente que vive en la misma región, algunos viven en las mismas estaciones, entonces se les ha pedido que apoyen a los diferentes proyectos, por lo menos para que el cultivo, que ustedes saben que no puede pararse, el cultivo se va desarrollando y necesita tener los cuidados necesarios. Entonces eso está marchando, aunque no de la forma como hubiéramos querido, pero la idea es de que el cultivo, que es el trabajo de nuestros investigadores, vaya adelante. Algunas actividades las hemos paralizado 100%, no se está pudiendo hacer análisis en nuestros laboratorios, porque muchos funcionarios viven en la ciudad de Santa Cruz y los laboratorios los tenemos en Saavedra. Entonces, prácticamente estamos paralizados, pero sí la parte de los cultivos, que eso ya se lo había sembrado antes de todo esto, se les ha pedido a aquellos que viven en la zona, en el lugar mismo, puedan apoyar a los diferentes proyectos. O sea, se lo está haciendo en forma muy desinteresada, de forma muy espontánea de los mismos obreros, de la parte que trabaja en campo. Entonces, pero la parte técnica, los técnicos en realidad, ellos están acatando el paro, la mayoría son de la ciudad de Santa Cruz, habemos otros que estamos en provincia, pero esperemos que de alguna u otra manera esto pueda solucionarse lo antes posible y que el daño no pueda ser tan irreversible, que es lo que estamos tratando de que no lo sea así.